El día cuando Cristo me llamó, cuando Cristo me llamó y me dijo: ven a mí. Siendo yo un pecador, respondí a su dulce voz. Desde entonces, para siempre, canto gloria, gloria y alabanza, sea mi Jesús y a su poder que me transformó. Porque de gloria en gloria yo iré por medio de la salida celestial. Cuando Cristo venga a la tierra otra vez y esto corruptible se vista de gloria, ahí no habrá muerte ni dolor habrá jamás, porque el gloriará y nos guardará. Gloria y alabanza sea mi Jesús y a su poder que me transformó. Porque de gloria en gloria yo iré por medio de él hasta el Padre.